decidir de las mujeres en este tema, ¿no? En el tema de la maternidad. Esta campaña, bueno, se va a presentar el día viernes 7 a las 11 de la mañana en la Federación de Barrios en San Vicente de Paúl. Y el 8 de febrero, como todavía tenemos energías para seguir haciendo más cosas, pues vamos a presentar, vamos a estar en la Plaza de España toda la mañana, sábado 8 de febrero, CGT Mujer, dentro de la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza, pues recogiendo firmas, interpretando, buscando, digamos, informando a la gente de lo que se pone en la nueva ley, recogiendo nuevas firmas, haciéndonos fotos. Pondremos un cartel para que la gente escriba lo que quiera respecto a este tema, ¿no? Y bueno, pues estaremos ahí toda la mañana, en principio de 11 a 2 de la mañana, el sábado 8 de febrero, en la Plaza España de Zaragoza. Así que os esperemos, pero no os preocupéis que la próxima semana os lo vuelvo a recordar. Oye, ¿nos podrías resumir un poco todas las convocatorias que hay? Por aquello de que quien no se haya enterado, resúmenos un poco las convocatorias. Día por día, un poco así. Aquí, bueno, pues lo resumo como me pide el compañero. Aquí en Zaragoza tenemos el 24, viernes, a las 11 de la mañana, presentación de la campaña de firmas en contra de la reforma de la ley del aborto que tenemos en este momento vigente, pero bajo la amenaza de un anteproyecto que la quiere derogar. El 7 de febrero tenemos la campaña, el 31, 1 de febrero tenemos el Tren de la Libertad en Madrid, que digamos que se va a presentar ante el Congreso un escrito de decidir por las mujeres. El 7 de febrero tenemos la campaña de Flickr aquí en Zaragoza de fotos por una maternidad libre, por un aborto seguro. Y el 8 de febrero... ¿Dónde pueden encontrarlo? Pues yo buscaría en el Google, porque la dirección así es un poco rollo, ¿no? Pero bueno, yo buscaría en el Google directamente Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza, Flickr, F-I-L-C-K-R, que es, digamos, Flickr es un álbum para colgar fotos, entre otras cosas. Y el 8 tenemos la nueva presentación de campaña de recogida de firmas e información a la gente de lo que supone este anteproyecto fatal. Bueno, ya os dejo con un poco de música, que si no... pues no nos queda más remedio que hablar de incidentes tras la manifestación de apoyo a Gamonal. Este sábado pasado, centenares de personas se intentaron concentrar en el centro de la ciudad en protesta a la violencia policial de la noche anterior. Un fuerte despliegue policial, casi una veintena de tocineras. Vamos, esto, porque os hagáis una idea, podemos dar un dato. En Ucrania ha habido lanzamiento de cócteles Molotov, policías ardiendo, ha habido 20 detenidos. En España, en las manifestaciones con esto de Gamonal, llevamos cerca de 60. Es decir, la represión que vamos viendo por otros sitios y que nos están contando, ojo, que aquí es mucho más dura. Y desde luego, ya lo dicen los rectores, sobre todo los rectores económicos de este país, nos están diciendo que bueno, mire usted, hay un exceso de democracia en este país y que eso de concentrarse así por así, pues como que no. Bueno, el fuerte despliegue policial, casi una veintena de tocineros con los antidisturbios en la calle, con todo el equipo preparado, impidieron que se celebrara la concentración, parando e identificando a todos los que se acercaban al Paraninfo, donde solo pudo acceder alrededor de un centenar de personas. Otros grupos se concentraron en puntos de alrededor, 200 personas en capitanías, también disueltas. Tras los intentos de concentración, grupos de manifestantes se retiraron en ese momento donde se retiraba la gente, se ha producido un despliegue policial sin precedentes, tomando todo el centro de la ciudad, rodeando el barrio de la Magdalena y con un montón de policías de paisano, los secretas, que se dedicaban a seguir sin disimulo a todos los grupos de personas que salían de dicho barrio. A pesar de no haber habido incidentes, se produjeron 4 detenciones por desobediencia. Me está comentando unas compañeras que una de las personas detenidas por desobediencia ya estaba andando por la calle tranquilamente y directamente que los tiraron al suelo y demás. Y luego pues un comentario de un policía cuando lo llevan a la furgoneta decía: qué mala suerte que tu pierna esté a la altura de la porra de un policía, ¿no? Evidentemente, represión ciudadana brutal. Les están dando alas, les están dando vía libre, los están aleccionando, porque no os olvidéis que hay un exceso de democracia. Es decir, que con más de 10 millones de pobres y 8 millones de miserables sumidos en la miseria, con contratos laborales precarios, con un 55% de paro juvenil, 56, un 57, que es lo mismo. El que está en ese tramo no es lo mismo para él. Con esto, pues bueno, pues hay que ponerse muy represivos porque la gente se cansa. Y en Gamonal lo hemos visto, ¿eh? O sea, cómo se cansa la gente. Contra las mentiras que arguye el gobierno, de que poco menos que salieron diciendo que había un turismo revolucionario, un turismo de violencia, nos estamos encontrando con una situación donde impera la violencia. Y la violencia parte de una parte, no parte de todas. Bueno, os contamos. El viernes, unas 2.000 personas colapsaron durante hora y media en la Plaza de Aragón en solidaridad con la lucha de Gamonal, para después salir en manifestación espontánea recorriendo el centro de la ciudad hasta delegación, con corte de tráfico y tranvía incluido. Desde el inicio de la concentración había un fuerte y desmedido despliegue policial. Tras parar en delegación, donde la presencia policial aún era más desmedida, la manifestación se dirigió a San Vicente de Paúl, donde los antidisturbios intentaron disolverla a la fuerza, a lo que los manifestantes han respondido con contundencia. Los incidentes se han trasladado a la Magdalena. Por eso el sábado la Magdalena estaba rodeada. 4 detenidos, cargas policiales, pelotas de goma. Es el resultado de la intervención policial, intervención desmedida y fuera de sitio, algo a lo que nos está acostumbrando el delegado Gustavo Alcalde, como quedó demostrado en la huelga de educación del pasado 24 de octubre. CGT pide la libertad de los detenidos, entre las detenidas una integrante de la Asamblea Feminista. Según las abogadas, las detenciones han sido arbitrarias e indiscriminadas. Sábado 25 de enero, la manifestación en protesta a la actuación policial del fin de semana y por la retirada del cargo de los ocho, de los cargos de los ocho detenidos. Bueno, ya os informaremos del sitio y hora de salida de la próxima convocatoria, porque seguro que vamos a tener bastantes más convocatorias. En fin, un poquito más de música. Tortillas del amanecer, el saco de la ropa va cargando, delante de la tropa esa mujer, Adelita, ¿quién no te vio? Entre maíz y balas era dando amor. Entre maíz y balas era tanto amor. La lumbre, el agua, el beso y las heridas, la comida, el sexo y el amor. Vida entregada al grito y al valor. Adelita, ¿quién no te vio? Entre maíz y balas era dando amor. Adelita, ¿quién no te vio? Será dando amor. Bueno, ahora os vamos a comentar pues las movilizaciones que tenemos y un comentario sobre las movilizaciones y por qué. El día 24 de enero a las 6 de la tarde nos concentraremos en el Mercadona de San Vicente de Paúl. El 24 de enero a las 6 de la tarde, os esperamos a todos. En apoyo al compañero despedido en Málaga. El sábado 25, manifestación en protesta por la actuación policial de este fin de semana. A lo largo de esta semana colgaremos en la web del sindicato hora y recorrido. Pero bueno, el día 24 nos concentraremos en el Mercadona de San Vicente de Paúl por algo. Y es contra la política represiva de Mercadona. La campaña estatal contra Mercadona por el despido del compañero de CGT de Málaga, que se atrevió a legalizar una sección sindical, está dando sus frutos. El día 2 de enero, el abogado de la empresa se dirigió al nuestro para pedirnos una propuesta que podía incluir la readmisión. Podía. Es nuestro único planteamiento. Es la readmisión del despedido. El único. Aunque dejaban claro los abogados de Mercadona que preferían una cantidad de dinero sin especificar. El juicio por el despido es el 29 de enero y nos da la impresión de que no quieren enfrentarse a esa posibilidad. La actuación coordinada del sindicato el día 21 de diciembre, más de 20 localidades, les ha debido de poner muy nerviosos y de alguna manera ha resquebrajado su resistencia. Hoy se ha entregado nuestra propuesta, la cual plantea la readmisión y el pago de los salarios dejados de percibir desde su despido, renunciando, si hubiera un acuerdo, a la demanda de tutela por violación de derechos fundamentales. El día 24 de enero nos concentraremos frente a Mercadona a nivel estatal. Juan Roch y su familia se encuentran al frente de la empresa líder de la distribución alimentaria en España, la 15ª empresa mundial y la que ha crecido más en este sector de la alimentación, por detrás de Walmart. En 2009, Mercadona alcanzó las 62.000 personas empleadas con una facturación de 15.505 millones de euros y 270 millones de euros de beneficio neto. Juan Roch obtuvo una retribución total de 3,8 millones de euros en 2011, un 73% más que el año anterior. La retribución del Consejo de Administración de la compañía se incrementó un 50% en el mismo año, de 4 a 6 millones de euros. Y su cúpula directiva pasó de percibir un total de 12 millones de euros en 2011 frente a los 9 millones del año anterior, una media de 360.000 euros por directivo. Juan Roch y su familia, conjuntamente con su cúpula directiva, se presentan ante una sociedad como la española, empobrecida, precarizada y ninguneada, como los nuevos emprendedores que dan lecciones de cómo actuar, trabajar y emprender para salir de esta crisis estafa. Juan Roch y su familia actúan en este sector esencial para la vida, la soberanía alimentaria, siguiendo el modelo de grandes empresas, controlando más de la mitad de los alimentos que se compran en el Estado español. Las políticas de esta transnacional familiar se basan en promover una agricultura industrial intensiva e insostenible, en el que el agricultor cada vez cobra menos por su producto y el consumidor paga más. Es la gran distribución quien se lleva la diferencia. ¿Os quejabais eso de que porque al agricultor le pagan a 3 céntimos no sé qué y tú lo pagas a 18 euros en el mercado? No, pues por esto. Del año 74 estaba en un pueblecito del Pirineo, en Villanueva, y justo cuando me iba a dormir me vino esta estrofa a la cabeza. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Al final hemos visto una tierra que pone libertad, y China Chana canta con la alegría de haber recuperado esa tierra. Hermano, aquí mi mano será tuya, mi frente, siempre caerá sin levantar, huracán de miedo, de miedo, miedo ante la libertad. Haremos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para así levantar aquello que cayeron, quitando libertad. Libertad. desierto, volverán a granar una cepiga alta. Cincuentas para el pan, era un pan que en los siglos nunca fue repartido entre todos aquellos que hicieron lo posible por empujar la historia. Será posible que esa hermosa mañana ni tú, ni yo, ni el otro la lleguemos a ver, pero habrá que empujarla. Para que pueda ser, que sea como un viento que arranque los matojos, surgiendo la verdad. Juan Roig y su familia imponen un modelo de consumo de alimentos que provienen de sitios cada vez más lejanos. Almejar de Chile, calabazas de Panamá, gambón de Argentina, banana de Ecuador, coco de Costa de Marfil, judía plana de Marruecos, piña de Costa Rica, etc. Con las consecuencias de contaminación medioambiental, la desinformación y el desconocimiento acerca de los modos de producción y explotación de estos alimentos. Juan Roig y su familia venden un modelo de negocio con trampa. Dicen pretender satisfacer a todas las partes interesadas en la cadena de valor, clientes, trabajadoras y trabajadores, proveedores, la sociedad en general y el capital. Su lema, del mismo Juan Roig, es: para poder estar satisfecho, primero hay que satisfacer a los demás. Este modelo Juan Roig se caracteriza por chinizar las relaciones laborales y sociales y su prepotencia y chulería de señorito de la finca, no la oculta a la hora de vender dicho modelo para salir de la crisis de estafa. Cada vez hay más bazares chinos porque tienen la cultura del esfuerzo que no tenemos en España. Estoy completamente de acuerdo con la reforma laboral. Yo habría ido mucho más lejos. Cada uno de los españoles tiene que preguntarse qué puede hacer por el país. Y añade aún más, amenazando directamente a la población asalariada. O sube la productividad o baja el nivel de vida. Y lo dice quien, según la revista Forbes, cuando publica la lista de multimillonarios del mundo correspondiente al 2012, Juan Roig, presidente de Mercadona, figura como el tercer hombre más rico del Estado español y el número 223 del mundo, con un patrimonio que ronda los 4.700 millones de dólares y que incrementó en un 62% durante el último año. Hay personas sin vergüenza que la crisis estafa les sienta genial. Las relaciones laborales en esta actividad empresarial de un modelo corporativo y paternalista no permite el conflicto entre el capital y el trabajo, y a las personas empleadas se les adoctrina, al estilo chino, para que sientan la empresa como propia, y de no aceptarlo el autoritarismo, la represión directa. A ello se agrega una tradicional política antisindical que impide la defensa activa de los derechos de los y de las trabajadoras. Esto le ocurrió a la CGT en Málaga. CGT dijo basta. Hicimos frente a este modelo de explotación de vida laboral sin derechos, de condiciones de trabajo miserables, de ausencia total de libertad, donde la voluntad única del padre determina quién vive y cómo vive. CGT creó la sección sindical en Mercadona de Málaga. Y Fran fue despedido. Despedido solo por esto. Para el modelo chino de Juan Roig y su familia, la CGT representa todo lo contrario a su modelo de explotación. Y la guerra de clases se ha abierto. Fran tiene que ser readmitido. La sección sindical, el reconocimiento y la legitimidad de la organización sindical en cualquier centro de trabajo en esta gran empresa familiar tiene que ser una realidad. Y Juan Roig y su familia tienen que dejar de pisotear la libertad sindical, los derechos laborales y la libertad de las personas. Juan Roig y su familia están en conflicto con la CGT. Y cuando tocan a una persona de CGT, nos tocan a todas y a todos. Y nuestra respuesta es de largo plazo. No tenemos prisa. Tenemos toda la vida para pelear, porque nos va en ello la vida, una vida digna para todas y para todos, no solo para Juan Roig y los suyos. Pobreza y capital. Y tú sientes la soledad rodeada de gente que gasta su dinero en aparentar un nivel de vida que a otros se les va. La rabia que llevo dentro de vivir en un mundo que yo no comprendo. Míralo, siéntelo, despierta. Mucho nadie, demasiada riqueza. Los nadie, los dueños de nada. Los hijos de nadie. Nadie. De nadie. La rabia que llevo dentro. Míralo, siéntelo, despierta. Los nadie, los dueños de nada. Los hijos de nadie.

y la dimisión del delegado del gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde. En este sentido, las convocantes de la protesta de este próximo sábado hacen un llamamiento a personas, colectivos y organizaciones a ocupar de nuevo las calles en solidaridad con las personas detenidas y recuerdan que lo que está en juego son nuestros derechos fundamentales, nuestras necesidades básicas, nuestras libertades, nuestras calles. No me vengáis a llorar. Mañana cuando me muera, no me vengáis a llorar. Bueno, bien, comunicaros que CGT ha ganado las elecciones en Cinexa. En las elecciones celebradas el sábado 18 de enero en Cinexa, la Asamblea de Trabajadores se presentó bajo las siglas de CGT, resultando vencedores. El resultado ha sido CGT 21 votos, Comisiones Obreras 5 votos. Bueno, nuestra más sincera enhorabuena a los y a las compañeras que han logrado esta victoria sindical. Y, bueno, en cuanto a las noticias y a las novedades que hay, deciros que hay novedades en el conflicto con Unipost. El pasado martes, 14 de enero, se denegó la bajada salarial del 10% para el año 2014, y la ampliación desde abril a diciembre del 10% que ya se está aplicando. Por lo que valoramos que la empresa no va tan mal como se está intentando hacer creer. Ante este resultado, la empresa convocó al, a CGT a una reunión del Comité Intercentros con carácter de urgencia para el día de hoy, para el día 16 de enero. En esta reunión se informó de que se abre un nuevo periodo de consultas que durará 15 días y que se iniciará el día 23 de febrero, perdón, de enero. Bueno, pues el día 23 de enero empieza un nuevo periodo de consultas. Se recuerda que el plan de viabilidad que pretende la empresa trataría de aplicar la rebaja salarial en los complementos ad personam, por lo que se solicitan a los sindicatos propuestas para que en el marco de un acuerdo se incluya un compromiso de abono de pagas, refinanciación, ampliación de capital y reestructuración de empresa, o sea, despidos. Desde CGT no entendemos cómo se pueden condicionar las deudas ya existentes a una nueva negociación, cuando lo primero que deberían hacer antes de sentarse a negociar es abonar las deudas con los empleados, aunque la empresa intenta darle la vuelta a la tortilla diciendo que no lo condicionan a la vista está que lo incluyen en el marco de un acuerdo. La reunión finaliza con la próxima convocatoria el día 23 de enero en Barcelona. Bueno, ahora vamos a poner un poquito de música, una canción de Lone Star, que como ya os comentamos, un grupo de los años 70, 60, 70 y parte de los 80, que ya hicimos un monográfico no hace mucho, y una canción que se titula Leila. Adiós, mujer, para siempre adiós. Me voy de aquí, todo se acabó. Tu pensamiento y tu religión son más fuertes que mi corazón. Tus ojos negros, tu pelo al sol, desierta playa que nos unió. No llores, Laila, si he de partir, tal vez pronto te olvides de mí. País, tu imagen ya no se irá de mí, y allí en mi casa recordaré nuestro amor que volando se fue. Bueno, recordaros que este es el programa de CGT, Onda Negra, todos los lunes de 8 a 9. Y bueno, pues como afiliado a CGT o compañero que nos queréis contar algún conflicto laboral, sabéis que seréis bienvenidas aquí, os lo podéis también mandar o pasaros por la Federación Local de CGT en Consejo 157, ¿vale? Bueno, nos vemos el próximo lunes y nada, y también en las calles, con cuidado.